Olinka Radio. La radio que resiste desde la colonia Santa Marta. Olinka Radio. Transmite desde el Cerro de Tepepulco en Iztapalapa. Olinka Radio. En Iztapalapa. Iztapalapa. Iztapalapa. Olinka Radio. Hola a toda la banda de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, que nos escucha por el 105.3 de FM en Regeneración Radio. Saludos para Carlos Esteban y Román Borrego. Aquí les saluda León de Olinka Radio. Nuestra participación de esta semana es con poesía facebookera, es decir, poemas que nos hemos topado viajando por el Caralibro. Luna Roja. Yo no miré a la luna roja. Me escondí de ella, huí. Tenía tantas cosas que reñirle y ella mucho de qué condolerse, reírse. ¿Quién sabe si su color rojo era por vergüenza, risa o furia? O si solo estaba borracha. Me vinieron a la mente los recuerdos de las otras lunas, los otoños rotos, incompletos, crujiendo bajo mis pies. Todo se había terminado, su color era el augurio. Yo sí sé el porqué de su color escarlata, su carmesí era de ausencia, de asfixia, de carne viva ardiendo bajo el sol, de sangre que borbotea luchando por respirar en este ciclo de mierda. Por eso busqué a la luna y al azul de la esperanza que en ella solía encontrar, pero la encontré apenada, burlona, enojada, o tal vez solo estaba borracha. Pensatusky hace un pequeño cementerio de sus abortos. Big Bob se le acerca y empiezan este diálogo. ¿Alguna vez leíste un libro titulado Freakonomics? No, ¿de qué se trata? ¿De mujeres barbudas y enanos? Más o menos, es sobre la teoría económica, causa y efecto. Suena aburrido. En realidad es muy entretenido. Hay un capítulo que se llama ¿Dónde están todos los delincuentes? Por allí, en ese campo, señala Pensatusky a sus compañeras de celda. En la década de los 90s, el delito se redujo de modo impresionante y ese libro lo atribuye al fallo del caso Roe contra Wade, la oscuridad del 73. Justamente lo opuesto. Los abortos que se realizaron tras ese caso eran niños no deseados. Niños que si sus madres se hubieran visto obligadas a tenerlos, habrían crecido padeciendo pobreza, abandono y abuso. Los tres ingredientes principales a la hora de crear un criminal. Pero ellos nunca nacieron. Así que 20 años después, cuando hubieran tenido la edad ideal para delinquir, no existían. Y la tasa de delincuencia tuvo una caída abrupta. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que eras una basura ignorante, pobre y drogadicta. Y tus hijos, si hubieran nacido, habrían sido basuras ignorantes, pobres y drogadictos. Así que al interrumpir esos embarazos, le evitaste a la sociedad el flagelo de tu descendencia. Si te pones a pensar, es una bendición. Nunca lo vi así. Deberías hacerlo. Quizás deberías dejar de lastimarte. ¿Qué hace una buena madre? Una buena madre hace lo mejor para sus hijos. Y quizás lo mejor para tus hijos era eliminarlos antes de que darles una puta vida infeliz. Bueno, ahora me siento un poco mejor. Naufragios. Desperté llena de pérdidas, pero ninguna me dolió. Todo ya lo que había perdido antes y olvidado o reemplazado por algo mejor. Repasé los momentos borrosos, incomprensibles por el alcohol. Recordé que nunca soy la misma, excepto cuando bebo. Entonces lloro, grito, me río a carcajadas, me quedo dormida. Apelo a mi instinto carcelario, solo, endeble. La marca del diablo en mí por siempre, en mi cerebro, en las neuronas, en mi alma, en mi espalda. Desperté llena de pérdidas y tal vez una o dos lecciones aprendidas. La primera de ellas es que nunca soy la misma, excepto cuando bebo. Me guardo el desprecio de mirarme al espejo, me desnudo, me cuestiono. Sueño con sexo, con mis anhelos, mi realidad. Amanezco los dedos en el sexo y pienso en mis pérdidas. Lo malo es que nada de eso logra dolerme. Historia de una pirata. Que ahora sea una desconocida para las o los demás, es un destino que yo misma me forjé, porque quise y porque quiero. Me llené de disfraces, de escudos imaginarios, y si digo imaginarios, es porque nunca me protegí lo suficiente. Siempre caminé expuesta, vulnerable al cuerpo, los cuerpos, mi cuerpo. Mi cuerpo vulnerable al mundo, al sexo, a las líneas, las sombras, la otredad. Y me fui quedando sola, infundí miedo, odio, celos, risa, con los vestigios mal grabados de lo que era ser mujer, novia, amante, madre, hija. Todo lo hice como quise, intentos fallidos, el fracaso de ser yo. Siempre marqué la diferencia, aunque no como el mundo quería. Yo me convertí en pirata, en la pirata descarnada, doliente y cínica. Y me fui quedando sola, destruí todo y a todos, a todas, a mi alrededor. Enfermé mi mundo, incendié otros tantos, a veces porque quería purificarlos y muchas otras por error. Descuido, pirata, corrosiva, desangrada y dañina. Condenada al exilio por decisión propia, sin mirar atrás ni hacia abajo, observando con los ojos bien abiertos lo que viene y lo que quedó, sin barcos para volver, todos los hundí o los hice estallar, y consciente del permanente naufragio, mis ropas, mi vida, mis mundos, mis historias, mi piel, mis sueños, los he robado de otro lado, y aún así son míos. Es todo lo que me queda en este naufragio devenido soledad. Me desordeno, amor, me desordeno. De Carilda Oliver Labra. Me desordeno, amor, me desordeno. Cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada, y acaso sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada, como una mal promesa de veneno, y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno. Pues esta es la poesía y la narrativa que parte de la banda facebookera comparte en sus perfiles. Nos escuchamos el próximo lunes de 5 a 7 por Regeneración Radio en el 105.3 de FM. Regresamos con Carlos Esteban y Román Borrego. En este micrófono se despide León, siempre con el puño izquierdo en alto. Los invito también a visitar nuestra página de Olinka Radio y darle clic a la manita. Hacemos resistencia cultural desde y con la comunidad. Somos comunidad. Olinka Radio. Síguenos por Facebook. Olinka Radio. Radio-andante. La radio que resiste a la mentira.